Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Yo soy Tony González y este es tu programa Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Este es nuestro programa número 361 que se escuchará a partir del 29 de noviembre en todas las emisoras. Quiero contarte que el programa anterior estuvo dedicado al productor Jens Bogren y fue un programa que tuvo mucho éxito. Más que nada, y pienso yo, porque Jens Bogren es un productor que ha participado en más de 100 discos, algunos de ellos muy reconocidos. Ahora igualmente te vas a encontrar, como en cada programa de Made in Metal, mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y vamos a comenzar a transmitir desde la emisora Local del Rock, que puedes encontrar en localdelrock.com, donde se transmite el programa La Sagra Rock, que me entrevistó hace un par de semanas acerca de la salida de mi nuevo libro Bullying Escolar al Descubierto. Y producto de esa entrevista se interesaron por el programa y comenzaremos a trabajar también en el Local del Rock. Además, estamos en Argentina y Puerto Rico, en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal. También lo puedes escuchar en las plataformas como iTunes, las plataformas de Apple, de Google, de Spotify, de Amazon, en Radio Publicy y también en nuestra web en la sección de radio. Y como cada semana, te pido cariñosamente que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Vamos a comenzar nuestro programa con el nuevo disco de Orphaned Land, que se titula A Heaven You Might Create. Este disco sale en un par de días, el 1 de diciembre. Y yo quiero comentarte acerca de esto primero, que estamos en medio de un conflicto entre Israel y Palestina. Y que el conflicto sea de Israel y Palestina, yo creo que si alguien toma partido por o en contra de alguno de los dos está muy equivocado, porque no hay que censurar a los israelíes o palestinos. En este caso te lo digo porque Orphaned Land es una banda de Israel, porque en realidad estas personas de Orphaned Land estarán de acuerdo o no con lo que está haciendo su gobierno, pero no lo sé, ni me interesa. A mí lo que me interesa es su música y su trascendencia a nivel mundial. Además, Kobi Fari, el cantante, siempre ha hablado a favor de la paz entre todas las religiones de esa área geográfica, y obviamente esto es un mensaje mucho más positivo que lo que está ocurriendo ahora. Es lo mismo que yo, saben por mi acento y porque lo digo muchas veces que soy cubano, que alguien que no sea cubano decida tomar partido a favor o en contra de una persona que hable a favor o en contra del gobierno cubano. Eso realmente no tiene sentido. Nosotros estuvimos entrevistando a Kobi Fari para la revista DC Rock, o sea que saldrá el próximo año esta entrevista en nuestro canal de YouTube Made in Metal, y Kobi Fari nos explicó que este disco es para celebrar el 30 aniversario de la salida de Orphaned Land. Ellos son los creadores del Oriental Metal, ese estilo musical tan peculiar que nos gusta tanto y que tantas agrupaciones siguen, y vamos a escuchar dos canciones de este disco. Yo te quiero presentar Sapari y The Cave. La primera es Sapari, porque la he escogido porque la vocalista aquí es Noah Grumman, que no es la vocalista que cantó la canción originalmente en el disco en el cual se encontraba, que no sé si es Mabul o otro disco posterior, ahora mismo no lo recuerdo, pero aquí canta muy bien. Además, Noah Grumman, yo sigo su carrera, considero que es una mujer especialmente talentosa. La entrevistamos en su momento, la entrevista salió en el libro de Tienes Planes para 2022, también la puedes encontrar en el canal de YouTube. Y a partir de aquí, todas las vías que he utilizado para intentar contactar a Noah Grumman han sido infructuosas, y no sé si es que ya no me quiere responder o no. Y les explico, les aclaro que las vías para contactarlas no han sido porque quiera ligar con ella ni nada, han sido cuestiones estrictamente profesionales. Pero bueno, si ha sido porque no he llegado al lugar adecuado o no ha querido responder a los planteamientos, no importa. A mí me sigue gustando muchísimo Noah Grumman, quien está en este directo. Vamos a escuchar dos piezas del disco de Orphaned Land, A Heaven You Might Create, que saldrá el 1 de diciembre, Sapari y The Cave. Thank you. continuamos con el segundo disco de Archon Angel, que se titula simplemente Tú, es del año 2023. Es el proyecto musical producto de la unión de las fuerzas de la naturaleza, el italiano Aldo Lo Nobile y el vocalista Zach Steven, quien tiene su esencia en su interpretación de una figura del gnosticismo cuya función era transmitir mensajes de la humanidad a los dioses. Esta figura se debía llamar Arconte, que es Archon, y viene representada en el disco por una portada espectacular. Es un disco cargado de pasajes teatralizados, donde la música va a acunar la voz de Zach en todos los territorios que se proponga a explorar. Zach Stevens es uno de los cantantes más maravillosos de este mundo. Tuve la oportunidad de verlo aquí en Madrid en Circle to Circle, y esa noche precisamente me di cuenta que Circle to Circle, a pesar de ser la banda que había creado el propio Zach Stevens, es o no era la banda adecuada, porque si bien él la creó, tal parecía que allí dentro del grupo había músicos que no le gustaba la manera en que se estaba llevando y que querían apropiarse de la misma. Así que mira, adiós a Circle to Circle. Zach Stevens sigue siendo un cantante maravilloso y los otros músicos ya no hay quien se acuerde mucho de ellos. Así que vamos a escuchar una pieza de este segundo disco de Circle to Circle, que se titula Fortress. Two, four. te sigo hablando de entrevistas que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube Made in Metal, porque ahora lo que estás escuchando de fondo es el nuevo disco de Avalon, The Legend of the Storyteller, un disco de este año. Este es el segundo disco del proyecto del joven compositor Adrian Zak, porque lo que ha hecho a su corta edad con Avalon es de admirar, pues su primer disco, Theater of Sorcery, del año 2021, atrajo rápidamente la atención de la mayoría de los seguidores del género, y no es que haya sido el mejor disco de aquel año, pero sus composiciones fueron emblemáticas y memorables. Nosotros entrevistamos a Zak y está en nuestro canal Made in Metal, canal de YouTube, y él nos contaba que empezó a componer cuando tenía 14 años. Hay que estar casi que loco para poder hacer una música así solo con 14 años. A los 14 años, piensa tú qué estabas haciendo a los 14 años. Y ahora yo miro, yo que soy profesor, y los niños de 14 años están en la tontería, en la estupidez, la edad del pavo, la edad del momo, del mono, la edad de la peseta, lo que tú quieras, en cualquier cosa, menos hacer algo productivo por sí mismo. El caso es que este disco, The Legend of the Storyteller, sigue el viaje que inició con su disco debut. Él se inspira mucho en Game of Thrones, en Juego de Tronos y los mitos del Rey Arturo, ya que Adrian Zak ama las fantasías y la mitología, y también tiene una gran fascinación por la alquimia y el esoterismo. A lo mejor es la reencarnación de alguien del siglo XIV. ¿Quién lo va a saber? Ha invitado, como mismo pasó en el otro disco, a unos músicos impresionantes, además de su propia banda, que ya de por sí es impresionante. Y está invitado Zak Stevens, a quien te mencioné antes, de Archon Angel. Está Maddie, la chica de Fate in Agony. Pierre Caravalona, del Taria. Iván Castelli, de Lion Soul. Y los poderosos guitarristas Jen Ludwig, de Egg Guy, y Bruno Ramos, de Sortilege, y quien también estuviera en Manigans. Ya que hemos puesto antes a Archon Angel, vamos a escuchar una canción con Zak Stevens, que es Crimson Tyranny. Thank you.

59 Sound, una banda malagueña pero con una clara vocación internacional. Scars, cicatrices, es el título de su tercer trabajo discográfico, en el cual está incluido este tema, este Last Forever, que ya puedes disfrutar. The 59 Sound, quédate con este nombre, también en bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Conciencia rockera. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Con Tony González. que yo viví en Cuba, conocía a amigos que estaban muy metidos en lo que era la obra de Bernie Marsden, sobre todo por su trabajo en White Snake, pero también sus otros trabajos. Uno de ellos era Ricardo Ferro, mi amigo. Otro es Juan Camacho, quien es conocido en Cuba como La Música en Persona, un presentador de radio eterno que lleva, si la memoria no me falla, casi que 30 años en la radio. Pues Bernie Marsden sacó en el año 2022 un disco titulado Tríos, donde recreaba temas de sus guitarristas favoritos. Y contarte que él ya lo hizo con un power trio liderado por el batería Jimmy Copley, quien falleció en el año 2017, y el bajista David Levy, quien estuvo con Rolly Gallagher en sus últimas giras. Y como te pregunto yo, ¿cómo, si el disco es del año 2022, el hombre falleció en el 2017? Pues es porque las sesiones datan del año 2007, pero no se habían publicado anteriormente. Con este power trio, Bernie homenajea a otros power trio, y el gusto de Marsden para la elección de los temas es indiscutible. Buen gusto el que tiene, y aquí vamos a escuchar canciones de Cream, de Beck, Boger and Apice, también Robin Trower, Joe Walsh, Leslie West, Johnny Winter, y como guinda del pastel una versión de Cassie Power de su canción Na Na Na. Todo ello fundado en una guitarra discreta y de buen gusto, el mismo buen gusto que siempre tuvo Bernie Marsden. Hay canciones aquí que, con las que coincido, que también han sido de mis favoritas de toda la vida, pero no son las que te voy a poner. Lo que estás escuchando de fondo es una pieza que se llama Never In My Life, pero la que yo te voy a poner para que escuches a completa es Two Rolling Stone, que espero te guste mucho. Going through those same old moves. This careless mind keeps on suffering. ya que estamos hablando de bluesmen, vamos a continuar con otro bluesmen. En este caso es Ainsley Lister, quien sacó el año pasado un disco titulado Along for the Ride. Este es un guitarrista experimentado que ha estado lanzando discos durante más de dos décadas, siempre tan inspirado como desde su primer momento. Hasta el momento ha vendido de manera global más de 100.000 copias y ha sido telonero de artistas legendarios como Jules Holland o John Mayall, y a él le dicen el rockero del blues inglés, que se ha establecido como una leyenda de la escena. Ahora que regresa con su octavo disco de estudio, Along for the Ride, Lister continúa ofreciendo algunas de las melodías de blues más atrevidas que existen. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en el pub inglés de Alcalá de Henares, y realmente fue una actuación maravillosa, tremendo guitarrista. Había muy poco público, lo cual agradezco, lo siento por él, pero a favor de nosotros. Y fue una noche mágica. Vamos a escuchar una pieza que se titula World is Falling. Mucha música y muy buena, con Tony González. anteriormente te había comentado que Bernie Marsden había sido miembro de Whitesnake. Él lo fue en los primeros tiempos, justamente hasta el disco anterior al del año 97, cuando Whitesnake decidió cambiar de estilo. Bernie Marsden era de los que pensaba que Whitesnake era una banda, y fue en ese momento cuando se dio cuenta que Whitesnake no era una banda, era el grupo de David Coverdale. Entonces, resulta que posteriormente David Coverdale ha sacado una versión de la canción que estás escuchando de fondo, Fool for Your Loving, que es la versión más moderna, la que estás escuchando de fondo. Algunos críticos señalan que uno de los mejores solos de guitarra de Bernie Marsden en Whitesnake fue el de Fool for Your Loving, un solo de 35 segundos en el año 1980 que se adapta perfectamente a la vibra del blues de la canción que Marsden coescribió con el cantante Whitesnake David Coverdale y el co-guitarrista Mickey Moody. Las curvas elegidas y el vibrato provocan escalofríos en algunas personas, y nosotros vamos a escuchar esa versión clásica de Fool for Your Loving, que es del año 1980, que también espero que te guste. Escuchemos. Bad sign. Left out. Lo que estás escuchando de fondo es Autograph. Yo recuerdo que el primer disco que tuve de Autograph fue gracias a mi amigo Fidel Bermejo, que me lo vendió. Y ahora, en el año 2022, Autograph saca lo que ellos dicen que va a ser su último disco, que se titula Billón. Hay bandas que tienen una historia de ida y vuelta, de atrás y adelante, de pasado con pausa incluida, de presente con futuro a la vista. Cada vez son más los grupos que reanudan su actividad musical rememorando sus clásicos y además grabando nuevo material con algún miembro fundador o componente veterano en sus filas. Este es el caso de Autograph, que editaron varios discos muy buenos en los 80. Loud and Clear fue un disco que se vendió mucho porque en el video sale Ozzy Osbourne, no porque cantara, sino porque Ozzy va a ver a Autograph a dar un concierto, y eso realmente fue maravilloso. También la banda hizo giras importantes con Van Halen, con Heart, con Dio, con Aerosmith, con Kiss y con Motley Crue, y se separaron en el año 89. En el 2022, o sea, entre medias hubo varios intentos de continuar que no fructificaron, y en el año 22 la banda sacó este disco Billón como obra póstuma y en memoria de su compañero recién desaparecido. En los actuales Autograph se destaca la ausencia de teclados, guitarras protagonistas con solos rápidos y una voz áspera. Nosotros vamos a escuchar esta pieza que se titula Run for Your Life. Made in Metal con Tony González. Desde hace algún tiempo, la empresa Hueso Producciones, quien está co-dirigida por Jesús y Oscar, son los que llevan la promoción de AFM Records aquí en España. Y AFM Records ha reclutado ya hace un tiempo a la banda alemana Motor Jesus, y el pasado año ellos sacaron su disco Hellbreaker, que es el disco con el que debutaban con AFM Records. Ha sido un fichaje muy interesante para la discográfica. Es una banda que lleva desde el año 1992 dando guerra, aunque por aquel entonces comenzaron con otro nombre, que era The Cheap Heads. Y fue en el año 2006 cuando Motor Jesus se bautizó como tal. Han sacado hasta antes de este 5 discos. Han girado con Motorhead, con Anthrax, con Prom. Este es el tercer disco consecutivo, el que se llama Hellbreaker, mezclado y masterizado por Dan Swan. Es una banda de rock and roll, heavy metal clásico, punk y stoner rock que combinan estos géneros con otros estilos como el groove, el metal alternativo y el rock escandinavo, pero añadiendo un toque fresco con buenas melodías y una actitud gamberra y furiosa. Ahora que te hablo de Dan Swan, el productor, quiero comentarte que si tienes una banda, Dan Swan está en total disposición de hacerte la producción de tu disco. Claro, no va a ser gratis, obviamente no te la va a hacer gratis. Pero por ejemplo, él ha producido recientemente el disco de Luz Bell, la poderosa banda mexicana, y este disco saldrá en este año. Todavía no tiene el título, pero ya sabemos quién hizo la producción. Así que no porque tú vivas en algún país que no sea de Europa o de América del Norte, te tienes que limitar a que Dan Swan te haga la producción o no, te la puede hacer. En el caso de Motor Jesus, él hizo la producción y vamos a escuchar Black Hole Overload. Heaven and hell. Otra banda que me gusta muchísimo es Wicked Sensation, quienes sacaron en el año 2021 el disco titulado Outbreak. Es el quinto disco de Wicked Sensation por el que hemos tenido que esperar nada menos y nada más que 7 años para que sacara el disco y 2 años para que yo pudiera finalmente sacarlo de este grupo de discos que tengo aquí esperando para que sean puestos en Made in Metal. Este disco cuenta con la labor vocal de David Reese, mientras Dennis Ward se hace cargo de la mezcla y masterización del álbum. David Reese fue conocido cuando por un momento fue vocalista de Anthrax. En aquel momento nosotros pensamos que no podía competir con Udo, pero en estos momentos David Reese tiene una técnica mucho más pulida y mucho más potencia pulmonar que el propio Udo, lo que son las cosas de la vida. Esto es hard rock y heavy metal con voces potentes y guitarrazos contundentes y algunos aires de White Snake que sobrevuelan en algunas canciones. Como White Snake ha estado hoy presente por sí mismo por Bernie Marsden, ahora vamos a escoger Jaded Lady, que es una de las canciones que tiene un cierto parecido con la banda de David Coverdale. Escuchemos. Pain. Made in Metal. Mucha música y muy buena. Con Tony González. Está comenzando a hacer frío en Madrid, pero yo espero que en Finlandia ya esté cayendo la nieve. Y esto te lo digo porque esta banda finlandesa, Damnation Plan, quienes sacaron nuevo disco de New Horizon recientemente. Esta banda tiene unos 6 años de vida, pero desde el año 2017 no sacaban disco. Aquel disco fue Reality Illusion y este es su segundo disco. Aquí han pasado de una combinación de voces duras y limpias a un enfoque solo limpio con el vocalista Asim Seara. Es un disco bastante inusual para un grupo de metal progresivo. Si se pone este subgénero sobre la mesa, la mayoría de las veces la expectativa es una pieza musical intrincada y compleja, pero no es siempre lo que vas a encontrar aquí. Aunque hay mucho virtuosismo técnico, pero entregado de una manera discreta, y vamos a escuchar la pieza de New Horizon. Recuerda que Made in Metal es un programa para presentarte grupos nuevos. Y si te gusta este grupo, puedes buscar en cualquiera de las plataformas su música. Y si te gusta su música, cómprala, que realmente es la manera de hacer que todos estos grupos se mantengan creando. Así que vamos a escuchar de Damnation Plan, la pieza que le da título al disco de New Horizon. Este es nuestro momentito de metal extremo con Chaos Horrific, o sea, Chaos Horrific, el disco de Cannibal Corpse. Y no hay que dar instrucciones para una banda que desde sus mismos inicios se situaron en el reinado de death metal, posición que han mantenido a lo largo de los años sin defraudar a nadie. Cannibal Corpse es Cannibal Corpse y no existe nadie en el mundo del metal que no sepa de quién estamos hablando. Este es su 16º álbum. Yo considero que ya son una banda clásica del death metal. Es una de las mejores producciones que han logrado, lo que hace que la potencia de cada tema te despedace sin espacios de respiro. Y vamos a escuchar esta pieza que es la que le da título al disco, Chaos Horrific. Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y es el momento en el que yo hablo cualquier tontería. O que sea tontería para ustedes, pero quizás para mí no. Y resulta que hoy yo me entero de la muerte de Polina Martínez Zvieksova. Polina Martínez, yo creo que los rusos le dicen Palavin o algo similar a estas personas que nacen producto de los matrimonios de rusos con personas de otra nacionalidad. Y efectivamente, Polina es un nombre que no se prodiga en Cuba. Polina es un nombre más bien ruso. Martínez, ya te das cuenta que el padre era quizás cubano. Y Zvieksova, la madre, era rusa. Llegaron los cubanos allí a la Unión Soviética y se encontraron con que las rusas tienen una piel preciosa, unos ojos magníficos, un pelo maravilloso y que eran como si fueran muñecas para nosotros los cubanos. Así que muchos cubanos se casaron con chicas de la Unión Soviética y finalmente se fueron a vivir a Cuba de regreso. No sé yo jamás por qué razón, a lo mejor porque no soportaban el frío. Producto de esa relación nació Polina. Yo nunca conocí a sus padres, nunca fui a su casa, pero sí la considero que fue una amiga mía. Y resulta que Polina trabajaba en la Agencia Cubana de Rock. Durante algún tiempo trabajó allí junto con nosotros y Camilo Olivera, con el cual también ellos dos, junto a una tercera persona que le decíamos el Blacky, estos tres fundaron como una empresa de promoción, pero una empresa de promoción a lo cubano, nada de carteles ni promoción, sino que entre ellos lo hacían y hacían este trabajo, tres personas muy emprendedoras. Y nada, resulta que Polina, desde aquellos tiempos que te estoy hablando de hará unos 15 años, tenía unos problemas internos y resulta que me acabo de enterar hoy de que Polina ha fallecido. ¿Y cómo va a fallecer una mujer que tiene como mínimo 10 años menos que yo? Pues nada, tenía unos problemas internos, la fueron a operar en Cuba, entró al quirófano, esto es lo que se sabe hasta el momento, y de allí no salió. Y esto me recuerda que también tengo otra amiga con problemas internos, quien también ha pasado por el quirófano, Anay Remón. Y yo, no se imaginan ustedes lo preocupado que estaba por Anay Remón. Y hoy, con la noticia de Polina, resulta que tan pronto termine el programa, yo voy a ver cómo yo contacto a Anay Remón, su familia y quien sea, su pareja, lo que sea, lo voy a contactar, porque espero, de verdad que espero que no le haya ocurrido nada. ¿Y por qué le va a ocurrir algo, pensarás tú, si no eres cubano o no vives en Cuba? Sencillamente porque en estos momentos tú puedes ver cómo están los hospitales de Beirut, ¿no? Dice, no hay luz, no hay anestesia, no hay aguja, no hay hilo, no hay medicina, no hay antibióticos, no hay material. Pues así están los hospitales de Cuba. Me contaba Anay Remón que tuvo que comprar las agujas, tuvo que comprar el hilo, tuvo que comprar las gasas, tuvo que comprar el algodón, tuvo que comprar casi que la anestesia. Y estaba en un trance que casi que pensaba que iba a tener que comprar la sangre para su propia operación. Así es como están los hospitales en Cuba, potencia médica. Y nada más te voy a decir de esto, tú saca tus propias conclusiones. Espero que Ana y Ramón haya salido bien de la operación. Esa es mi amiga, casi mi familia. Y su madre, la aprecio muchísimo. Su madre, su tía, su primo, conocía a toda la familia. Una mujer espectacular, tanto en inteligencia como en actitud como mujer. Este fue un momento de filosofía barata y zapatos de goma, y se lo quería dedicar a Polina por el pasado y a Anay porque espero que haya futuro de muchos años para Anay Ramón. Continuamos con la música. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Yo me acuerdo que yo estaba en el Hellfest, era un mediodía, hacía calor, estaba cansado porque los conciertos comienzan a las 10 de la mañana y se acaban a las 4 de la mañana en algunos casos, y tocaba Danko Jones. Jamás los había escuchado, incluso te cuento mi ignorancia, yo pensaba que era una banda punk española que cantaba en español por lo de la fonética, porque es Danko Jones, Danko Jones. Pero entonces el trío comenzó a soltar sus guitarrazos y llenarnos de alegría y ya. Estaba en la sesión de prensa, tirado en el suelo o en una silla, no recuerdo, en un bar muy chulo que tienen ahí en el Hellfest, que parece mucho al bar que tienen de Giger ahí en Gruyère, en Suiza. Y entonces estaba ahí tirado viendo por las pantallas, por la pantalla sale Danko Jones. Oye, qué bueno estaba. Quedé prendado de la música facilona y vacilona de la banda. Pura electricidad es lo que vas a escuchar en Electric Sound. A nosotros nos dijeron que había la posibilidad de entrevistar a la banda Danko Jones, y entonces le dijimos que sí, y resulta que, como no somos un medio tan importante, en vez de atendernos Danko Jones, nos atendió el bajista John Calabrese. Pero no importa, aún así yo te puedo considerar que hemos entrevistado a la banda Danko Jones, y vamos a poner dos canciones de esta banda que son Change Your City y Guess Who's Back. Shake your city. queda tiempo para otra canción de Danko Jones, así que vamos a escuchar iPhone on I. Y esta es nuestra despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado mucho este programa. Yo te confieso que este programa yo lo hago para mí, pero también pienso que lo hago para ti, porque no va a dar la casualidad que en este mundo el único loco que le guste ver bandas nuevas y no escuchar la misma cosa de siempre, por muy buena que esté, no puedo ser yo. Así que nada, esto fue Tony González, o es Tony González y fue Made in Metal, y yo te espero aquí la próxima semana. Espero que te haya gustado el programa, lo reitero, y nos continúes siguiendo. Chao.